Y estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. Contamos ya con nuestros invitados aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y hoy conoceremos sobre la conmemoración del Día de Ashura en árabe, que quiere decir décimo día. Tiene una connotación histórico-religiosa y esta ha sido declarada como patrimonio inmaterial del Islam. Por este acontecimiento, la comunidad islámica, para recordar los sucesos históricos de Karbalá, ha venido desarrollando del 10 hasta el 20 de septiembre varias actividades como charlas informativas, ceremonias de luto, súplicas, cenas comunitarias, exposición fotográfica y videos relativos a esta fecha. Para conocer los detalles nos acompaña Marian Chávez, secretaria del Centro Cultural y Cooperación Ecuatoriano-Iraní, y además también su hija Fátima Torres, ella estudia filosofía en Irán. Bienvenidas a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días con todos, nos escuchas, y buenos días Laura, muchas gracias por este espacio. Bueno, en primer lugar también queremos agradecer a las personas que nos han visitado ya en nuestro evento, que ha sido exitoso, gracias a Dios, hemos tenido de alrededor de 120, 150 los primeros días y hasta el momento de ayer ha llegado a 200 personas visitantes, de manera que estamos muy gustosos por este resultado que hemos tenido. Nos han visitado estudiantes universitarios, académicos, de otras fundaciones culturales, entonces estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido con este evento. Todas estas actividades que usted nos acaba de mencionar, que han tenido una gran acogida del público, que han ido desde el 10 y que ya están próximas a concluir, se conmemora el Día de Ashura. ¿En qué consiste esto? Sí, en el calendario lunar, que es el calendario islámico, basado en el calendario islámico, el primer mes se llama el mes de Muharram. El mes de Muharram, estos 10 primeros días sucedieron todos estos hechos lamentables de Karbalá, que consiste en pocas palabras en el asesinato, masacre lamentablemente del nieto del profeta Muhammad. Como conoce la mayoría, el profeta Muhammad es el último profeta de las revelaciones después de Jesús, y por medio de él se le reveló el Sagrado Corán. Y a partir de ello, su familia, sus hijos y sus nietos siempre se esforzaron en practicar la religión auténtica, ¿no?, basado en las enseñanzas genuinas del profeta, pero en el caminar, lógicamente, como es el ser humano, siempre se ha tratado de reformar, de inclusive a veces atacar o cambiar las religiones, entonces el fundamento, la esencia de la religión, y acomodarla a gusto del ser humano. Entonces, en esa época, el nieto del profeta vivió en una época tiránica, digamos, ¿no?, de la dinastía Omeya. Esta dinastía era corrupta, lamentablemente eran supuestamente representantes del pueblo islámico, pero no practicaban realmente las leyes del profeta. Solamente como un ejemplo, ellos vivían de la diversión, del juego, inclusive de la bebida, que es prohibido totalmente para un musulmán. Entonces, con este mal ejemplo, lógicamente significaba una corrupción. Si así eran los gobernantes, era una corrupción para el pueblo, era un mal ejemplo. Y el nieto del profeta, él se levantó justamente con unos compañeros y sus seguidores para protestar y para exigir que se aplique los mandatos de la religión. Entonces, en este conflicto, digamos, ¿no?, de político, histórico también y religioso, más de 120 mil personas le ofrecen el apoyo al imán Hussein, pero lamentablemente por medio de los gobernantes corruptos compraron a la gente, les amenazaron de muerte y lo dejaron solo en la batalla, siendo así que resistieron, ¿no?, su familia cercana, con niños inclusive, y con 70 compañeros que le siguieron como una especie de discípulos, en una lucha desigual con el ejército de los califas omeyas, y obviamente resultaron masacrados, ¿no? Entonces, este evento también ha sido homologado, digamos, o similar a la Semana Santa. Por eso nosotros le hemos puesto a Imán Hussein como heredero de Jesús, porque Jesús también resistió y combatió la corrupción en cambio del gobierno romano en su época, ¿no? Y estaba justamente amonestando y explicando a la gente de que cómo uno debe actuar, ¿no?, con amor, con valores, con justicia. Y efectivamente todos los profetas, no solamente del Islam, sino los profetas del mundo que Dios ha mandado, ¿no? Moisés, Abraham, todos ellos han sido perseguidos y siempre han sido cuestionados y que tal vez acusados de falsos profetas también. Entonces esto al transcurso de la humanidad siempre ha sido desconocido el mensaje de Dios. Entonces simplemente es la continuidad, digamos, de estos acontecimientos que suceden a nivel religioso, ¿no? ¿Cómo se celebra este día de alguna forma, tanto en su propio país como también aquí en Ecuador? Sí, es algo muy interesante que a partir del siglo VII que sucedieron estos hechos, no se ha perdido este espíritu religioso de querer defender y la religión tal como fue revelada, ¿no? Y esto ha sido contagioso, digamos así, dentro del mundo islámico. Se celebra básicamente más en los países como Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, India, pero esto se ha extendido por toda Europa, inclusive, como hay gran migración de musulmanes. Y estas celebraciones son muy comunes en Holanda, en Londres, en Francia también, que en Francia la segunda religión es la islámica y asimismo el segundo idioma es el árabe. Entonces ha crecido mucho la comunidad islámica y aquí en el Ecuador es el cuarto año que ya se celebra, se conmemora a nivel pequeño, ¿no? Pero ahora hemos querido hacerle la celebración un poco más grande. En todo caso, Fátima ya tiene la oportunidad de participar y de estar también propiamente en el día de Ashura en Karbalá, y es algo muy interesante. Sí. Antes de dar la palabra, ¿qué significado tiene el golpe en el pecho? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Sí, es como ya decía antes, un poco como lo que se refiere a la Semana Santa, entonces son como el sentimiento de luto que se expresa, digamos, con el golpe de pecho. Hacen cánticos, a su vez, cánticos de luto, como de manera épica, digamos, contando, relatando los sucesos históricos, recordando los hechos lamentables, y es como expresión de dolor y, digamos, pena a lo que se significa la pérdida de los seres tan queridos como son la familia del profeta. Fátima, tú eres ecuatoriana, te has convertido a esta religión, actualmente estás realizando tus estudios en filosofía. Cuéntanos esa experiencia que tú has tenido y de hecho también de irte a conocer realmente esta religión en todo su ámbito. Bueno, yo casi totalmente, yo nací en el Islam, mi madre es la que se convirtió del catolicismo hacia el Islam. Nosotros ya con mi hermana crecimos en el Islam como tal. Bueno, yo tuve mis estudios superiores aquí en Ecuador. Sin embargo, siempre nos quedó aquí como ecuatorianos, tenemos muchos vacíos sobre lo que es el Islam en general. Las personas que han venido a darnos ese conocimiento siempre ha sido de manera limitada. Por el idioma, por cuestiones de idioma también ellos no pueden comunicarse mucho y también la escasez de información correcta, como podemos decir. Con la tergiversación de los medios también no es muy confiable referirnos a estas fuentes. Entonces yo siempre tenía más curiosidad por saber realmente de la fuente cómo es esto, cómo se viviría en un medio islámico como tal. Entonces con la oportunidad de una beca yo viajé a Irán hace 3 años y medio más o menos. Y empecé con el estudio del idioma y también con el estudio de lo que es un poco religión, teología, también filosofía que estoy actualmente estudiando. Hay puntos también de psicología islámica. En general son algunos temas que instruyen a mujeres y hombres también que quieran acceder a este tipo de información. Y tenemos un ambiente, digamos, en el mismo que convivimos con las personas de Irán, con los iraníes. Tú nos decías, quizá aquí en Ecuador son limitados los conocimientos, por ello tuviste que trasladarte a este país. ¿Qué es lo que has podido conocer de nuevo que no lo conocías aquí mientras practicabas esta religión islámica? Sí, especialmente información más profunda sobre qué es la doctrina islámica. Por ejemplo, muchas veces aquí uno se ha explicado de que sí, es una religión, digamos, revelada de Dios, la tercera religión, después del cristianismo, aceptamos todos los profetas, igual con la revelación del arcángel Gabriel. Sin embargo, la doctrina como tal, la filosofía, incluso de los ritos, digamos, de los ritos tanto religiosos como culturales también, porque cada país también tiene su cultura. Entonces fui comprendiendo más o menos el ambiente de una república islámica como tal, que tiene mucha diferencia aquí con lo que practicábamos como ecuatorianos, sino allá es un ambiente totalmente de hermandad, ahí la seguridad, digamos, a cualquier hora del día, incluso años atrás, digamos, cuestiones de robo, honestidad, esas cosas, era muy tan claro que realmente el ambiente de Occidente con el ambiente de Irán, digamos, específicamente, es totalmente diferente. Y a mí esas cosas sí me llamó la atención y me di cuenta que no muchas veces es solo conocimiento de historia o, digamos, en sí de las reglas islámicas, sino más bien se trata de una cuestión, digamos, cultural y también de sociedad. O sea, la religión islámica cuando trabaja en sociedad realmente se ve un cambio que en Occidente no lo vemos, y más bien a veces en Occidente es como un... ¿Qué se puede decir? Hay un desfase, hay, digamos, falta de valores y es... ¿Con ese conocimiento te ratificas en esta religión que profesó tu madre desde cuando eras pequeña? Sí, así es, realmente justamente por esa búsqueda, digamos, porque en el Islam nosotros decimos que la religión no es de herencia, digamos. Si uno es convencido, digamos, de que qué significa la religión, que cuáles son las cosas que uno cree y la sustenta, digamos, en su diario vivir, eso es lo importante. Entonces, en el Islam uno se dice musulmán a la persona que realmente cumple, digamos, tiene sus creencias fuertes, y si no, pues, digamos, no se consideraría entonces musulmán. Entonces yo tenía siempre esta búsqueda para que no sea como un tipo de herencia, digamos, porque muchas veces heredamos la religión de nuestros padres solo por eso, pero es más como tiene mucho más valor si uno mismo investiga y sustenta sus creencias. Pero hagamos un paréntesis y quisiera que nos compartas algo sobre esta tradición, el uso del vestuario. Bueno, sobre el vestuario de la mujer, primeramente, como ya le decía, como es la tercera revelación, nosotros aceptamos lo que es la Virgen María. La tenemos también en un alto rango, digamos, en la religión islámica. Incluso en nuestro libro, que es el Corán, hay un capítulo entero que se llama María y explica todo el milagro del nacimiento de Jesús. Entonces, no se niega, digamos, la parte. Solo que hay una pequeña diferencia que nosotros consideramos a Jesús como un profeta de Dios, así como lo fue Muhammad, como lo fue Moisés, Abraham. Es, digamos, una pequeña diferencia. Ahora, con este ejemplo de la Virgen María, nosotros en el Islam, porque Dios ha querido que con el tiempo vaya, digamos, avanzando la sociedad, la humanidad. Entonces, con el ejemplo de María, bueno, en su época no muchos, digamos, pudieron seguir su ejemplo, pero con el Islam ya se van sentando más bases más fuertes, y la vestimenta también es una representación de eso. O sea, es un respeto a la mujer que no solo de nivel, digamos, espiritual, sino también de protección a la sociedad. Entonces, la mujer con su vestimenta se cubre, digamos, para no llamar a su atracción, digamos, femenina, y puede hacer sus actividades tranquilamente, digamos, puede trabajar, puede estudiar, pero con esa protección, digamos, físicamente y también a la sociedad que representa espiritualmente también, esto da un respeto mayor a la sociedad. Entonces, en sociedad allá, por ejemplo, las mujeres trabajan, estudian, salen a sus actividades diarias, hacen deporte, pero conservan también su vestimenta y no son, digamos, fuente de burlas ni acoso, este tipo de cosas. Puede haber, sí, en todo país sí hay, pero es un nivel muy mínimo, digamos, en comparación a Occidente. ¿Podrías describirlo, por favor? Bueno, la vestimenta consiste en un, digamos, en un velo que cubre la cabeza, el cuello, y se recomiendan usar, digamos, ropas largas, como chaquetas o blusones, pantalones un poco más holgados. Lo que se necesita es, digamos, no hacer a la vista de la gente a la mujer como atracción física, sino más bien que la mujer sobresalga por su capacidad intelectual, por sus otros tipos de capacidades, por ejemplo, no solo física, porque lamentablemente en nuestra sociedad muchas veces a la mujer se la considera como importante si es que es, digamos, atractiva a lo que es nivel físico. Entonces, en el Islam esa es como la filosofía del velo islámico, que se le llama a toda la vestimenta, se le dice hijab. Hijab. Hijab es en árabe, sí. Entonces significa como una cortina, es como una protección, digamos, que no deja, no permite el paso, digamos, de hombres extraños, porque las mujeres en sus familias igual están con ropa más cómoda, ¿sí? ¿Solo negro? No. ¿O puede ser de varios no, colores? No, es libre realmente. Hay modelos, hay miles de modelos. En la India son multicolores, en Pakistán son multicolores. Bueno, nosotros estamos vestidas de negro un poco más por lo que son estos días de luto y eso. Entonces, es recomendable usar. ¿Y el varón? Los hombres también tienen un límite, que no pueden usar, digamos, cuando van a rezar o así, simplemente ir en camisetillas o cosas así. Más bien, sí se recomienda en general ropa un poco más holgada. Y, digamos, blues, digamos, en el caso de los hombres, ya camisas, así. Pero sí, o sea, no todos cumplen, ¿no? O sea, en toda religión sí se ve igual, hay cambios culturales. Y cuando uno viene a Occidente también hay otros cambios. Entonces, es como que depende de cada uno realmente. Marían, para este 19 y 20 aún quedan actividades a partir de las 5 de la tarde. Sí, precisamente les esperamos el día de hoy, que es la última noche de celebración de luto. Están bienvenidos a partir de las 6:30, se empieza con una oración comunitaria, luego se hacen cánticos de los hermanos de Pakistán, también de Afganistán y de Irán. Luego de eso hay unos videos explicativos también de cómo se le celebra en otros países y se termina con la cena. Y el día jueves también les esperamos a partir de las 10 de la mañana, que vamos a hacer una caminata también que es muy tradicional, desde la 10 de agosto y República hasta la Mañosca y Algomedo, donde queda nuestro centro cultural. Y allí se va a ofrecer asimismo gratuitamente un almuerzo para todos los visitantes y toda la comunidad. Una característica de esta fecha también es que los creyentes o los musulmanes que hemos participado brindamos, o sea, es una parte de practicar la generosidad. Se brinda la cena agua. Comunitaria. Sí, aparte de la cena, como es una caminata, es una costumbre brindar agua, también por la cuestión de que en la tragedia de Imam Hussein se le negó el agua por 3 días, en pleno desierto y altas temperaturas de esos sitios geográficos, ¿no? Cosa que también es un antivalor, porque por más que sea nuestro enemigo, no podemos negar el agua, ni envenenar el agua. Hay reglas también para el combate, ¿no? Y las batallas. Sin embargo, ellos aplicaron cruelmente esta medida de negarle el agua a ellos y a su familia, ¿no? Entonces, en esa memoria, nosotros repartimos agua, jugos, también yogur, y algunos bocadillos también dulces, ¿no? Como para endulzar también los momentos. Y en la eso. Cena, ajá. ¿Hay algo especial de...? Bueno, normalmente lo que se hace es, se consume el cordero, que también tiene un sacrificio especial, ¿no? Entonces, desangrado, digamos, totalmente el animal. Y también es como una especie de ofrenda. Es por más que nada porque la sangre tiene muchas toxinas, ¿no? Entonces, la forma correcta para sacrificar el animal antes de comer, como también es tradicional y lo más conocido aquí, es el sacrificio de Abraham, ¿no? Que sacrificó el cordero en lugar de su hijo. Entonces, esa tradición nosotros igual la seguimos practicando. Entonces, se sacrifica el cordero y se comparte esa comida, que es tradicional también. Bueno, ¿te gustaría despedirte en el idioma que estás aprendiendo y hacer la invitación? ¿En el idioma persa? Bueno, assalamu alaikum barayhame. من دعوت میکنم برای این برنامه انشالله که میتونید بیایید همه خیلی خوشحال میشیم خوش آمدید همه خداحافظ شما ¿Qué nos dijiste? Bueno, invitación general a todos que los esperamos en estos eventos y bueno, el saludo lo que es la paz que sea con ustedes y la despedida. Bueno, ahí tenemos esta actividad para que usted se dé cita y de alguna parte conozca y también disfrute del día de Ashura. Esto es en la avenida 10 de agosto, es aquí precisamente donde se va a desarrollar este evento entre la calle República y 10 de agosto hasta llegar a la calle Mañosca. Mañosca y Algomedo, sí. De todas formas, aprovecho la oportunidad en invitarles normalmente al público en general. Los días sábados hay una charla también abierta al público, que es de 5 a 6 de la tarde, los días sábados, si nos quieren visitar en el Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní. Bueno, y con esto agradecemos a Miriam Chávez y también a Fátima por habernos acompañado y habernos hecho esta invitación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.